privilegio es saber que tú estás pensando todo el tiempo en mí. Tal vez sin merecerlo has llenado mi existir. Con tu amor yo soy feliz. Qué privilegio fue que el rey del universo pudo ver mi padecer, curando con sus manos las heridas del ayer y quitando de mí todo temor. Todo, todo lo que tú me das cielos decidió pensar en mí, mirando de muy cerca todo lo que padecí y renovando mis fuerzas, llevó mi dolor.